con Mario. De viva voz, Diego de la Mora, investigador de Fundar, Centro de Investigación y Análisis, o de Análisis e Investigación. Muy buenos días, Diego. Buenos días, Ricardo. Buenos días al auditorio. Entiendo que están presentando los resultados del estudio denominado 2009 Ejecución Fallida de los Recursos Públicos en Año de Crisis. ¿Cuáles los datos relevantes, Diego? Sí, Ricardo, nosotros en Fundar nos damos a la tarea de observar los informes que emite la Secretaría de Hacienda y en esta ocasión analizamos el cuarto informe trimestral en el que podemos ya ver en datos constantes y sonantes que el gobierno federal no está priorizando los recursos y no y falló a la hora de canalizar recursos de manera efectiva para reactivar la economía y para proteger la población. Durante el año pasado, pues fue un año particularmente difícil, un año de crisis, como todo el mundo sabe. Algunos de los datos más relevantes, algunos de los casos o ejemplos más relevantes de su ejercicio o ejecución fallida en recursos públicos. Mira, lo que estamos diciendo es que los recursos que eran indispensables para la protección social y para el desarrollo económico, en realidad se canalizaron muchos de ellos hacia el gasto en burocracia, ¿no? Y el primer dato que nos parece muy relevante es que a pesar de que se habló del boquete económico, a pesar de que estábamos en un año de una crisis importante, que el Producto Interno Bruto decreció casi al 7%, los ingresos del gobierno federal fueron mayores a lo esperado en 24.3 mil millones. Esto quiere decir que, sí, a pesar de todos estos problemas económicos, el gobierno tuvo mayores ingresos de los que había presupuestado. Ahora, ¿a dónde se fueron todos estos recursos? Una buena parte de ellos se fueron a la inversión en Pemex. Si nosotros descontamos la inversión en Pemex, el gasto de este 2009 fue menor al de 2008. Sin embargo, también se fueron varios de estos recursos a la función gobierno. Esta función creció a comparación del año pasado en 26.6%. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una disminución en el gasto en infraestructura para el desarrollo social, un aumento en funciones como desarrollo económico a través de la inversión en Pemex y en la función gobierno. Oye, por ahí sale del Senado también un señalamiento en el sentido de que los municipios no están gastando lo que les han asignado en seguridad a pesar de la creciente tensión social que padecemos todos y que es evidente. Pero vamos, en pocas palabras, ¿quiere decir esto que en términos generales tenemos gobiernos torpes, ineficientes, y hablo de gobiernos de cualquier signo y en todos los niveles? Sí, la verdad es que más que los gobiernos, son las reglas que tenemos, las reglas presupuestarias, que hacen que esto sea un presupuesto poco flexible y sea difícil de gastar. Eso, bueno, no quita responsabilidades a funcionarios que también hacen, entorpecen la ejecución del gasto. Sin embargo, sí, es un sistema de presupuestación y de ejecución poco flexible y poco ágil, digámoslo así, ¿no? Hay otros datos que son importantes mencionar. Sí. Por ejemplo, de lo que hablabas, ¿no? Los municipios no están gastando muchos de los recursos, pero tampoco la federación. Dentro de los programas prioritarios, ¿no? Solo el 32% de todos los principales programas prioritarios, el 32% ejecutó sus presupuestos a tiempo, ¿no? Todos los demás, el 68%, no ejecutó sus presupuestos a tiempo y hay casos graves, como por ejemplo el programa de proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública, que está a cargo de la federación, tiene un avance a diciembre del 21.6%, ¿no? Es alarmante que, siendo uno de los problemas más graves que tiene el país, se ejecute apenas el 21.6%, 2 de cada 10 pesos están destinados a infraestructura y seguridad pública, ¿no? Y hay otros programas que tienen problemas similares, ¿no? Por ejemplo, el programa de ampliación de infraestructura de riego, y de manera también destacada el programa de apoyo alimentario que tiene Diconsa, que en diciembre tenía un avance del 70%. Entonces, siendo cuestiones tan delicadas para la población como la alimentación o como la seguridad, es increíble que no se puedan gastar todos los recursos que están destinados a estos rubros. Ya. Diego, como siempre, muchas gracias, gracias. Estaremos atentos y si te parece, yo le voy a echar un ojo con más detalle y podríamos volver a hablar de este estudio, ¿sí? Seguro que sí. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, muy buenos días.